estamos justamente con los doctores Marcelo Burtimes y Kevin Nielsen. Bienvenidos. Gracias, Federico. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, sí, con un tema que lamentablemente vemos desde la asociación que tanto a nivel nacional, pero también a nivel local, sigue siendo una constante, sobre todo por ahí quizás en los que son los medios gráficos. Hay una, creemos nosotros, una exposición irresponsable, así, no solamente de datos, sino de imágenes. Imágenes, fotos que permiten individualizar a los acusados por algún ilícito que, recordemos que siguen, son simplemente eso, se le acusa un delito, pero el proceso investigativo aún no se ha iniciado, etcétera, son, gozan de toda la presunción de inocencia, y esto se maximiza, o los daños se maximizan, sobre todo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, ¿no? El término es, los términos son niños, niñas y adolescentes, el término menor por allí es algo que se ha dejado de utilizar, porque se lo ha naturalizado, menores de edad, ¿no? Exactamente, sí, sobre todo fue un término que lo fue incorporando ya la Convención sobre los Derechos del Niño, y que luego fue ratificado por Ley Nacional 26.061, y es la terminología que se incorpora inclusive en la modificación, el nuevo Código Civil y Comercial, que es el que habla de las capacidades de las personas, sobre todo porque en el sistema anterior legislativo estaba el menor incapaz y ahora se utiliza lo que es la capacidad progresiva, es decir, que de acuerdo al estado de madurez de la niña, niño y adolescente, se va a ir adquiriendo. Entonces, la capacidad. Es por eso que, bueno, ya con la ley que permite el sufragio a partir de los 16 años, la mayor injerencia de todos los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales, el derecho a ser oído, etcétera, porque se cambia un poco el paradigma. Antes, cuando se utilizaba por ahí la terminología menor, se consideraba al niño objeto de protección y hoy se lo considera un sujeto de derecho, digamos. Bien. Hubo un caso reciente de un menor, citando el término naturalizado, que salió en los diarios, terminó siendo castigado por la policía y hubo premios también allí. Sí, los premios. Y se ha generado, bueno, la verdad, y era, no tenía absolutamente nada que ver con el delito, con el crimen, de algo muy pesado. Sí, así es, los apremios, Pedri, se están investigando, pero en principio es cierto, es así, fue aprehendido un menor de edad por el lamentable hecho de Emiliano, de este muchacho al que en un intento de asalto le terminan matando. Y bueno, evidentemente este fue el último de los hechos de lo que estamos aquí hablando, ¿no? De la exposición de un adolescente, en este caso, de manera irresponsable por la prensa. Independientemente, y este caso es muy extremo porque además rápidamente en la labor investigativa se comprobó que no tenía absolutamente nada que ver, y la prensa automáticamente dejó de hablar de la persona, pero sin embargo el daño ya estaba hecho. Primero, el daño ya estaba hecho, y segundo, haciendo esa supresión hipotética y haciendo de cuenta de que este adolescente realmente haya tenido algo que ver y continúe, ¿no?, tutelado, digamos, en libertad, por supuesto, pero sometido al proceso, también hay una responsabilidad informativa. Como bien dijo Marcelo, tenemos la Convención de los Derechos del Niño incorporada a la Constitución Nacional a partir del año 1994, y a nivel nacional tenemos la Ley 26.061, que es la de la protección integral de niños, niñas, niños y adolescentes, y a nivel local, para reforzar aún más, la Ley 7.162, que también es el sistema de protección integral. Desde la propia Convención de los Derechos del Niño, es decir, parte íntegra de la Constitución, es decir, no un simple acuerdo diplomático, para que se entienda, el artículo 21 de la, el artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño ya habla de la protección de su dignidad y buen nombre y honor. Es decir, ¿esto qué son? ¿Son simplemente conceptos? No, son derechos. Derechos que están contemplados y protegidos para absolutamente todos los seres humanos, por eso forman parte del plexo de los derechos humanos. Pero en especial, y como sujeto de derecho susceptible y pasible de especial protección, en la niña, el niño y el adolescente. Vemos una violación sistemática por parte de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, porque las generalizaciones son perversas, de este derecho, que es a la intimidad, al buen nombre y a la reputación. ¿Por qué? Porque el adolescente, como toda persona, pero sobre todo el adolescente, es una persona que se está haciendo, que se está proyectando en su vida, y al que una mácula de este tipo, máxima en sociedades relativamente pequeñas o reducidas, como puede ser la de Resistencia o Gran Resistencia, generalmente y casi ineludiblemente le generan un daño prácticamente irreversible, lo que se denomina estigmatización social. Nosotros, desde Pensamiento Penal, con un criterio responsable y también muy comprensivo de lo que generan los hechos de inseguridad aberrantes, etcétera, entendiendo y comprendiendo esto, decimos y hacemos un llamado a la responsabilidad social. A la responsabilidad social a la hora de dar datos y exhibir fotografías de personas sometidas a un proceso penal en general, pero sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes, que generalmente suele ser el foco de la estigmatización. Es una práctica usual, pasó con el famoso Manitos de Miel, que inclusive ameritó que el año pasado la defensora general Alicia Alcalá remita una recomendación a los directivos del Diario Norte para que se abstengan a futuro de realizar estas prácticas que están afectando derechos. Estas prácticas afectan derechos y generan daños. ¿Qué pasa, Pedri? Perdón, esa advertencia no ha sido tenida en cuenta. Y no fue... Muy tenida en cuenta no fue. No causó, digamos, el efecto que por ahí se buscaba. Lamentablemente se siguen publicando, pasó en la última semana, tanto fotografías con alias, domicilio, nombre de pila, etcétera, que, como decía Kevin, que bien hablaba de la estigmatización, si lo que se busca es la resocialización, si lo que se busca es que ese adolescente pueda rever su forma de vida, pueda incorporarse a la sociedad como un ciudadano. No, esto ya la sociología lo tiene ampliamente estudiado, ¿no? Se lo margina más. Exactamente, se lo excluye más. En la famosa teoría de la autoasunción del rol, se le está dando un rol, se le está dando una percepción ya, y sobre todo se plantea un ellos y nosotros, digamos. Nosotros la sociedad bien y ellos que son de quienes nos debemos cuidar. Entonces, es muy complicado en ese marco luego querer incluir a ese adolescente, digamos. A ese adolescente, en el caso que realmente sea, haciendo las comillas pertinentes, un delincuente o alguien que efectivamente cometió un delito y pueda estar condenado. Ahora bien, la situación se torna aún menos entendible y más ridícula y más afectatoria de derechos cuando estamos hablando de una persona que ni siquiera tenemos la certeza de que ha cometido un delito, como fue este último caso, el señalado social y mediáticamente y policialmente también en un primer término, el menor de edad, el adolescente, ha aprendido por el caso de Emiliano, ¿no es cierto? Que ya le hicieron un daño social, en el barrio ya lo señalan, en el bar su buen nombre, en el colegio, en la escuela, en su grupo de amigos, ya fue afectado. Y estos son daños que son susceptibles, y esto lo tenemos que decir, son susceptibles de reparación. Como todo daño, es susceptible de reparación. Y esta reparación se hace por la vía de una acción civil, de una demanda de daños y perjuicios. Es decir, estamos ante la situación de que el Estado en general, por la vía administrativa del Estado, no contempla sanciones específicas para este tipo de afectación de derechos. Ahora bien, la familia, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad, pero el sujeto afectado en su derecho puede iniciar acciones de daños y perjuicios, y pareciera ser que ciertos medios de comunicación están buscando que se dé esta situación para que realmente tener que dejar de hacer esto, o no, porque puede ser que económicamente igual le siga redituando la exposición mediática. Es decir, el amarillismo, pese a las sanciones, pese a las demandas de daño y perjuicio, pese a las indemnizaciones que pudieran otorgar, digamos. Por eso, en realidad, nosotros bregamos por que el Estado asuma o reasuma su rol de protección de derechos, independientemente de que la familia pueda o no iniciar acciones legales. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los casos, por no decir la mayoría, Pedro, estamos hablando de adolescentes pobres, es decir, adolescentes que tienen restringido, disminuido el real acceso a la justicia. Por más que en la parte normativa se le garantice, etcétera, la Constitución, sabemos que en términos reales tienen disminuido o dificultado el acceso real a la justicia, es decir, acceder a un abogado, contratar a un abogado, sostener un proceso, con lo que ello implica, ¿no es cierto? Entonces no podemos esperar que, por ejemplo, en el caso de un chico de clase media, generalmente la familia no se va a quedar de brazos cruzados y va a iniciar acciones legales, pero tal vez un niño, adolescente, pobre, no lo pueda hacer. Por eso es que instamos al Estado a que no espere esa iniciación de la acción de daños y perjuicios. Perdón, Marcelo. No, que sobre todo quería reforzar lo que decía Kevin, que es algo que ya lo tiene dicho el mismo Estado argentino desde el caso Ponseti de Balbín, que la libertad, digamos, para ejercer cualquier tipo de profesión en los medios y la libertad tanto de prensa como de imprenta, etcétera, también está reglamentada o tiene un límite que es la intimidad y la privacidad de las personas y sobre todo las lesiones al honor, al buen nombre, a la reputación de una persona. En ese caso, ya la Corte Suprema había dicho que no era absoluto, que el ejercicio de ningún derecho es absoluto, sino que está sometido a reglamentaciones y sometido sobre todo al límite del ejercicio del otro, que también puede ejercer sus derechos. Exacto, eso es muy importante, porque la primera bandera que se alza ante este tipo de insinuación o límite que se quiere poner es la libertad de expresión, ¿no? Yo, medio de comunicación, tengo derecho a la libertad de expresión y yo, población, ciudadano, tengo derecho a la información, a que me digan quién es el sujeto peligroso, entre comillas, que anda circulando por la calle. Ahora bien, ese derecho a información y libertad de expresión encuentra su límite en el derecho del niño y del adolescente, que es superior y objeto especial de protección. Es decir, tenemos una jerarquía de derechos, no es que todos, absolutamente todos los derechos están en el mismo plano de igualdad. Tenemos una suerte de juego de derechos que siempre hay que ver en el caso concreto cuál derecho debe ceder. Todo derecho cede, ningún derecho es absoluto. El único derecho que se podría decir que es absoluto en nuestro Estado constitucional es la vida, pero inclusive la libertad cede cuando hay una sentencia condenatoria. Estamos hablando de la libertad, el segundo derecho más importante. Así que todos los derechos, inclusive la libertad de expresión, puede ser limitada. Bien, es interesante. Para un buen tratamiento informativo, periodístico, de estos temas, no se publican fotografías. Y no se debería, por lo menos. No se publican fotografías. No se deberían. No se deberían publicar fotografías. No, o al menos no que expongan el rostro de la persona. Cuestión que ya hace que sea poco redituable exponer la fotografía, ¿no? Sí. Un rostro pixelado es exactamente lo mismo que no exponerlo, digamos. Es decir, no a la publicación de fotografías sería la realidad. Nombre completo. Iniciales. Iniciales. Dirección. No, claro, no, no, de ninguna manera. Entonces, claro. La gente va y quema esa casa. Sobre todo. Digo, todo lo que puede provocar. Sí. Claro, sobre todo también. Digo, sea culpable o no del delito, claro. De la reacción social que provoca, ¿no? Es que nosotros lo estamos encarando desde un punto de vista, obviamente, humanitario, etcétera, de que no se viole la reputación y el honor de una persona. Pero también tenemos que pensar que ante cada hecho ilícito se abre un proceso de investigación donde cualquier filtración de investigación obstaculiza la justicia, obstaculiza el proceso de investigación y la publicidad que rige para un proceso penal es únicamente para las partes. No es para el resto, no es erga omnes para toda la sociedad. Entonces una cosa es informar un hecho delictivo que sucedió en tal lugar, tal día, donde un sujeto de tantos años aparentemente habría hecho esto, el uso de los condicionales. Aparentemente habría, podría. Lo antiperiodístico sería eso. Claro, ¿no? Según trascendidos, etcétera. Y otra cosa es dar nombre, alias o cualquier otra información que permite identificarle a una persona en su barrio, en su domicilio, en cualquier lado, ¿no? Tuvimos una charla, en este caso, con Kevin Irsen, había dos miércoles atrás, tres miércoles, hablando sobre la edad, bajar la edad de imputabilidad. Y llegó una pregunta, claro, me imagino que debe ser la pregunta de muchos oyentes que escuchan esto y algunos tal vez se escandalicen, otros tal vez empiecen a encontrar un poco de luz a tantas dudas, como tenés el indiferente. Y entre las preguntas habituales, de hecho cuando hablábamos de la baja de la edad, había llegado, ya cuando te había sido Kevin, una pregunta. Y seguramente debe ser esa misma pregunta que está circulando ahora por parte de muchos que escuchan. ¿Cómo hacemos para que estos pibes no nos vengan, nos maten, no nos acuchillen y nos roben, por ejemplo, ¿no? Que es la pregunta habitual. Y aquí es donde empieza un momento complicado. Porque la violencia es la violencia, el delito es el delito y no importa la edad. Pero claro, estamos en un momento de discusión donde los más chicos, los adolescentes, están allí como en el lugar del debate, ¿no? Ahí está. No sé si sirvió como pregunta, digo, sí. Entienden el concepto que por allí manejan muchos en esta sociedad cuando se tocan estos temas? Es una pregunta, en mi opinión personal, Pérez, que es una pregunta muy válida, porque comprendemos los índices de inseguridad, sabemos lo que es ser víctima de un delito, aunque más no sea contra la propiedad, a la persona, al trabajador le cuesta comprar un celular para que venga alguien y me lo robe. Pero lo primero que tengo que hacer como ciudadano para evitar la comisión de delitos es evitar yo cometer otro. Y esto tiene relación a los famosos linchamientos también, ¿no es cierto? Que parece que se justifica la comisión de un delito por ser víctima de otro, y un delito peor, inclusive, del que yo fui víctima. Pero, sobre todo, exigir al Estado políticas de seguridad que vayan orientadas desde otro punto de vista, no desde el histórico y fracasado punto de vista de las políticas de seguridad, que son más policías en la calle, aumento de las penas, es decir, políticas, como me gusta decirlo a mí, posfácticas, porque no evitan la comisión del delito, no previenen, sino que es una reacción ante la comisión en flagrancia, en el caso de los policías en la calle, o de la posterior, posteriormente a la comisión, como son las condenas. Políticas inclusivas, Pedri, hay infinidad, pero son en general educativas e inclusivas, no en un sentido patrimonial, es decir, la asistencia social sí es una obligación del Estado, pero la inclusión, la exclusión que genera delitos, es una exclusión cultural que está relacionada con la discriminación y con la segregación de ciertos grupos. Para esto, en realidad, habría que sentarnos a hablar 2 horas o 3 horas, no alcanzarían para decir qué es lo que hay que hacer para disminuir la tasa delictiva. Pero en principio, no tampoco ponerme en el rol de victimario por ser víctima. Yo creo que, nosotros por nuestra parte, creo que estamos de acuerdo con la mayor parte de la sociología moderna de que el delito y la delincuencia en general, así como la violencia, responden a una pluricausalidad. Al responder a una pluricausalidad, no se ataca de una forma. O sino lo que venimos haciendo a lo largo de la historia penal y procesal argentina es seguir paliando los efectos y nunca atacar las causas. Uh-huh. Es como sacar el agua, pero nunca arreglar la gotera, digamos. Sí. Entonces, cuando uno entiende que el delito y la violencia se encierran en una pluricausalidad, uno empieza a ver que para solucionar eso tiene que fomentar políticas de seguridad que sean pluriabarcativas. Es decir, no únicamente preventivas y, como dijo Kevin, luego la posfáctica, sino también que sean políticas que tienen que ver con la política económica, con la política educacional, con la política cultural. Uh-huh. Estamos en una cultura y en una sociedad que cada vez se va poniendo más violenta. Estamos en una cultura y en una sociedad donde el nivel de competencia se hizo tan atroz que a todos se nos va despertando cada vez ese instinto de competencia cada vez mayor y genera una agresividad para con el de al lado antes nunca vista. Entonces, sí, gente que tiene toda la formación del mundo, toda la contención del mundo, toda la inclusión del mundo, está dispuesta en un halo, en una vorágine de competitividad, a pisar al de al lado para ascender socialmente, ¿qué podemos esperar de los sectores excluidos, escasamente por ahí contenidos y formados? Uh-huh. Entonces, es un llamamiento a toda la seguridad. Y por un lado, bien lo que dice Kevin, de exigir primero al Estado mayores políticas, y no solamente de seguridad, pero también entender que a todos nos corresponde un poco que la seguridad, uno la demanda del Estado, pero también uno colabora a construirla, digamos. Pero no esa seguridad denuncista de los foros vecinales, de simplemente llamar a la policía cuando tengo 5 pibes tomando en la esquina. Eso no es seguridad. Eso es segregar al molesto, una persona que no está cometiendo ningún delito y simplemente me parece que tiene uniforme delincuente o que tiene pinta de delincuente, como decir. Eso no es seguridad tampoco. Que no se confunda la seguridad que construimos entre todos con esa seguridad, claro, denuncista del molesto que pasa por la esquina y no me gusta la cara. Eso es simple y llana discriminación. Es colaborar también para fortalecer las redes de contención. Está la solución, Pedri, en los clubes de barrio, en los comedores, y no podemos, en los movimientos religiosos. En los movimientos religiosos, en los movimientos sociales también, y no podemos negar que se desbarata el estado de bienestar y las políticas de contención a nivel nacional y aumentan los índices de inseguridad. Entonces también, ¿cómo construimos seguridad, Pedri? Bueno, votando bien también. Pero, a ver, son muchas las acciones que se pueden hacer, pero para nada no va, a ver, es una gota de agua en un océano, sí, pretender que con la venganza o con el castigo a ese a esa persona. No, ahí no se soluciona a nivel macro. Y a nivel individual, ¿qué puedo hacer yo si viene alguien a robarme? Nosotros no somos pregoneros de la impotencia. Sí, sí. Eso hay que decirlo. Si alguien viene a asaltarme, a robarme, a amenazarme, o inclusive a querer agredirme físicamente, yo tengo todo el derecho a repeler esa agresión, inclusive a reducir a la persona y llamar a las autoridades para que esa persona sea sometida a proceso y finalmente ser castigada, ¿no es cierto? Pero ese es el límite. Ese es el límite porque si no, automáticamente nos empezamos... Es el viejo este. Es la destrucción del Estado de Derecho y de la civilización. Quisiera agregar a lo que dijo Kevin, si alguien viene a amenazarme, a golpearme, a robarme... o a cualquier delito, a sobornarme también, etcétera. O sea, tenemos una concatenación de delitos, digamos, que por ahí mucha gente en sus lugares de trabajo, ya sea porque trabajan en la administración pública, ya sea porque trabajan en lugares donde ven la comisión de irregularidades constantemente, y eso no se denuncia. Sin embargo, se denuncia otro tipo de cosas. Entonces, entender también, o sea, que hay un doble estándar con respecto a los delitos, que hay delitos que a uno le parece reprochable moralmente, pero no como para denunciarlo, y hay delitos que sí son denunciados. Cosas naturalizadas, ¿no? Sí. Exacto. Que se entienden como normales. Decías por allí el tema de la competencia en la cual se, en la sociedad que te lleva a competir permanentemente. Por ahí yo veo mucho miedo, y la verdad que el miedo ayuda, ¿no? O sea, generar miedo permanentemente en una sociedad ayuda a ciertas políticas también. Coincido, no, mayor cantidad de policías no evita el delito. Evitan políticas sociales, políticas de contención, educativas, en salud, en posibilidades para muchos. Y la verdad es que a medida que se avanza con la política del miedo, los sectores, tenemos al otro enfrente, ¿no? Sociedades más enfrentadas y más violentas. Digo, como una consideración final, ni siquiera como una pregunta, que estimo yo es una conclusión de lo que entiendo de lo que se están explicando ustedes. Mía, al menos, sí, sí. ¿No? Mía. Y tal vez otras conclusiones sacarán los oyentes. Personalmente comparto. Totalmente también de acuerdo. Una sociedad más temerosa es más propensa o tiende más a no hacer nada cuando se le violan sus derechos. Esto está comprobado en muchísimos países del mundo, luego del atentado a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, por ejemplo. Sirve el miedo. El miedo ha servido para la sanción de leyes que violan todo tipo de privacidad, intimidad, correspondencia, etcétera, en nombre de la seguridad nacional, que todos la dicen, pero nadie sabe bien explicarla qué es. Inclusive aumenta la tasa delictiva también el miedo. El miedo al delito aumenta la tasa delictiva, es paradójico. Sí. Pero el que sale a robar, decidió cometer un delito contra la propiedad, y ve, esto se estudia en victimología, ve que a quien está robando hace un movimiento rápido, extraño y automáticamente dispara, es decir, no siempre el homicidio en ocasión de robos por perversidad o por decisión, sino que es por miedo del victimario, y automáticamente la víctima también es más proclive a disparar cuando ve un bulto en el árbol, y tal vez era un pibe que entró a buscar la pelota, es decir, el miedo nos lleva a situaciones de violencia extrema y también de agresividad, de gatillo fácil, etcétera. El policía que comete gatillo fácil, hay veces que es por perversidad, hay veces que es también por miedo. Entonces, y con esto es recontra polémico, me van a matar, etcétera, pero tío, es una fundamentación, digamos. Hay veces que automáticamente vieron que hicieron un movimiento y también el policía poco preparado hace eso, también hasta mata por miedo. Es decir, cuando nos llenan de miedo, automáticamente las consecuencias son nefastas en términos de violación de derechos humanos y en términos de seguridad en general. Estamos dispuestos a matarnos ante el primer movimiento, digamos. ¿Qué genera eso? Imagínate, resentimiento en las familias de las víctimas, resentimiento de los victimarios, resentimiento de toda la sociedad. No hay una sociedad armónica, es una sociedad revuelta. Y ustedes saben, como dice el dicho, río revuelto, ¿quién gana? Está clarísimo. Muchísimas gracias, doctores. ¿Quedó algo? Digo yo. ¿Quedó algo? ¿Pregunto? Yo lo único que quería... Bueno, vamos a la música. Lo único que quería hacer, un pequeño aporte... Sí, por favor. Que esto no es que se nos ocurre a nosotros como asociación, ni siquiera a nosotros a título individual, etcétera. Esto es algo que está muy estudiado de hace muchísimo tiempo, claro, por gente que ha dado su vida estudiando esto y que está inclusive probado en los mejores países del mundo que tanto nos gusta imitar, se han probado este tipo de políticas y viendo que fracasan este tipo de políticas de seguridad se han implementado otras. Entonces yo creo que es un poco, ya que copiamos, como diría aquel viejo tema, hasta el tranco y el modo de vestir, entonces deberíamos copiar un poco también las materias de políticas de seguridad, políticas inmigratorias y otro tipo de políticas, ¿no? Bueno, como siempre, es muy, muy interesante, muy agradable. Me quedo con aquello que explicaba Kevin, ¿no? Queremos imitar de esos equipos, de esos países ejemplos, ¿no? De, no, porque en Alemania te reducen a 14 años. ¿No? Alemania es otra sociedad que da posibilidades de una contención para jóvenes. Digo, fíjate en lo bueno, no te fijes en el castigo, ¿no? No te fijes en las penalidades, fíjate en lo otro y de por qué han logrado ser una sociedad, no porque hayan impuesto una ley que castigue y sancione a los menores. En fin, muchísimas gracias, Marcelo Burtimes, el doctor Marcelo Burtimes, Kevin Nielsen con nosotros.